Muy buenas noches, más que noches espectaculares, ¿no? ¿Cómo anda, señor? Y ahora mucho mejor, está todo ya muy acomodada, la ciudad dormida, y bueno. Pero empezamos un poquito tarde, vamos a contarle a la gente. Sí, tuve unos pequeños problemas personales con una de mis hijas que está con fiebre alta y recién hemos llegado, así que sepan disculparnos nuestros oyentes, los que nos esperaban del otro lado, 19 horas puntuales. Hoy va a estar un poco más corto nuestro programa, así que trataremos de hablar lo menos posible y tratar de cumplir con ellos, aunque vemos que tenemos un pequeño impedimento tecnológico, más veníamos por la ruta y casi dejamos. ¿Qué pasó, Sergio, cuando veníamos por la ruta? Y bueno, un perro de raza, sobre todo, casi se suma a la lista de los que ya no están en la ferreta. De los que viven en batalla. Siempre, porque de raza se cruza a donde quiere. Usted ha quedado en una foto que ha traído polémica, la foto donde nosotros estábamos a punto de golpearnos, pero bueno, ya después pasaremos a explicar un poco. He visto los comentarios mucho, ¿no? A la violencia y se referían mucho a eso, pero bueno. Pasa que, bueno, no voy a dar explicaciones, vamos a dar. No, igual le aclaré yo que no reaccioné ante esa... ante esa provocación o reacción. La provocación fue suya al venir con el... Habiéndonos perdido con Alemania, usted apareció con el buzo alemán. Creo que es una clara provocación hacia mí. Yo hoy no sé si se ha dado cuenta de venir con una campera de Argentina y usted ha traído nuevamente el buzo alemán. Ya tengo otro. Sí. Está regodeando claramente su sí, nacionalidad. Vi el comentario que hizo usted después que me regodea la nacionalidad, pero no. No estamos a favor de la violencia por ahora. Mi nombre es Pablo, ¿no? Cierto, no nos presentamos. Yo soy Juanjo. Yo soy Sergio. Bueno, perfecto, estamos ahí. Bueno, ya he tenido que salir de urgencia porque ha estado una de mis hijas con fiebre alta y la verdad que ahora estoy un poquito mejor y ahora serenándome un poquito y bueno, terminamos el programa y me iré nuevamente hacia mi casa, urgente, volando. Así como vine volando para aquí, creo que fue una de las veces más rápido que he tratado de venir para aquí, para la radio. A eso se me ha sumado que había calles cortadas, que había inútiles escuchando cumbia a full, chucu chucu, y el otro chucu chucu chucu a 2 por hora en el medio de la calle, que me dio ganas de... No, yo venía tranqui escuchándomelo. Veníamos con obstáculos, se puso bien, se puso divertido el trayecto. Teníamos los conitos y todo. Los conitos eran personas, perros, bicicletas. Y vamos a decir que la Ferrer los fines de semana acá es sí, pero gente con y... qué necesidad del punchi punchi me tienen los huevos al plato. La verdad que venía apurado y encima el coso punchi punchi, qué punchi punchi, te voy a pasar por encima, el otro escuchando. Ya me tienen los huevos al plato. La verdad que estoy, pero hoy que reviento. A mí me pasó una cosa rara cuando venía porque casi siempre llego unos minutos tarde, ¿no? Sí. A veces. Y me pasa que cuando... Sí, a veces estoy... viene más de unos minutos. Cuando, viene estoy, ya... cuando estoy llegando acá a la ciudad dormida, ya vengo escuchando los temas con los que abrimos el programa. Sí. Con los que abrimos el programa y por ahí. A veces hasta engancho el tema de la ciudad dormida. Y hoy me pasó... Puse la radio y bueno, venía escuchando los temas que están acá, que suenan, que son... Es lento, así que venía como relajado en el viaje. Como sabía que usted llegaba tarde, venía despacio, tranquilo. Pero me pareció raro eso porque siempre llego tarde y veo... Y ya vengo escuchando los temas que abren el programa. No, la verdad que vine de rally, venía con el auto, venía de Costé, venía pasando gente. En un momento saltamos un badem, caímos casi del otro lado, así que imagínense con la vehemencia, ¿eh? Eso no se hace, gente, vamos a explicar que eso no se hace, porque... pero la verdad que estaba... Todo por estar acá. Todo por estar aquí con la gente, tratar de cumplir con nuestros oyentes y bueno, yo, sobre todo, principal, cumplir con la familia y bueno, y después cumplir con nuestros oyentes y amigos que están del otro lado, así que... Y en la vorágine había puesto que íbamos a empezar con Selvotroy y... Habíamos arrancado con Radio Lighting como para acomodarnos un poquito aquí, después conectamos el otro Metallica, así que hemos tenido un comienzo bien arriba, como para, ya estoy más tranquilo, ahora estoy para una gaseosa. Hemos tenido, traído algo para picar también. La mesa ya está, la mesa ya está en orden. La mesa está servida. Y hablando de amigos, vamos a decir que fue el Día del Amigo en la semana, así que le vamos a mandar un gran abrazo a todos nuestros amigos. Y a nuestros oyentes en especial, que ya los consideramos. He estado a los oyentes caracterizados enviándoles mensajes y dándoles las gracias por su amistad de aquí en de la radio y de la ciudad dormida. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Y Sergio, nos había pedido Aldo la semana pasada un tema de Rata Blanca, algo de lo viejo, nos había dicho, así podríamos empezar para su amigo. Es una lástima que no lo pudimos cumplir con Aldo la semana pasada, porque nos llegó 5 minutos antes que nos vayamos. Y si no hubiese estado el problema la previa después de nuestro, seguramente se lo hubiésemos pasado, pero lamentablemente hay un programa, hay que cumplir y bueno. Así que hemos cumplido con él, con ellos, así que bueno, lamentablemente no pudimos cumplir con Aldo, que nos llegó tarde el mensaje, pero ahora hemos de cumplir con su pedido. ¿Puede ser, Sergio? Tiene el micrófono apagado, quiero decirle.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9. ¿Y a dónde se puede, dónde nos pueden ubicar también? ¿En qué otros y nos lugares? Pueden ubicar por internet también. Lamentablemente, bueno, hace un par de fines de semana que tenemos problemas con el internet y no estamos saliendo al aire, en vivo al aire, pero bueno, tenemos nuestro blog a donde pueden encontrar las cositas que hacemos, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y también nuestro Facebook, que después de estar un poquito abandonado hemos actualizado un poco esta semana, así que ahí pueden encontrar también lo que hacemos y algunas fotitos y cositas, adelantos de algunas cosas del programa y de qué se trata, que es La Ciudad Dormida. Nuestro Facebook es La Ciudad Dormida. Y bueno, nada más. Twitter no tenemos todavía. Lo único que conozco el canarito es y nada más de eso. No tengo la menor idea. ¿Qué es eso, Sergio? ¿Vos tenés la menor idea vos, o sabés más o menos? No, tampoco. Listo, somos tres ignorantes en ese caso, en ese sentido, así que no, por ahora no. Hasta que en algún momento alguien nos se pueda llegar a enseñar, y pues no creo que le interese saber qué hacemos nosotros diariamente, así que por allá los famosos sí le interese saber de qué hacen los famosos, la gente de Cholula, pero la verdad que ¿qué puede estar haciendo usted un día a las 3 de la tarde? Aparte de dormir la siesta, yo trabajando. Sí, yo rascando en la escena. Pero es algo que es muy utilizado. Creo que es un. He visto programas de televisión que ocupan unos buenos minutos con el Twitter ahí en vivo, con una pantalla, y ocupan unos buenos minutos de programa interactuando. No, con ni la gente. Leyendo los mensajes que dejan los famosos y todo eso. Sabes que quiero comer, pero tengo todas las manos sucias, no sé cómo comer. La verdad que se me complica. Ah, ahora me la voy a rebusque, sabe que para eso soy bueno. Escarbadiente. Me olvidé los escarbadientes, ¿no? Tendría que traer unos escarbadientes. La escoba. ¿Qué parece si le sacamos una foto antes de que se lo terminen de deglutir todo, ¿no? Estaría bueno, pues lo subimos, como siempre. Sacamos fotos y después lo subimos. Ay, Dios, qué cansado estoy. Recién no estoy tratando de... Quería decir que he traído algunas banditas para escuchar, algunos grupos que... de música, digamos, épica, que recrean en sus letras esas grandes batallas o algunas muy influenciadas por Tolkien, por ejemplo. Y bueno, que viene... ¿Me trajo alguno de mano, Gordo? No, no me trajo de mano. No, lo que pasa es que es muy extenso, muy grande la digamos, si no me trajo de mano de ese estilo, lo corto, menos 10. Usted sabe que tengo eso, me gusta de cortar a la gente, lo corto menos 10, listo. Creo que una de las bandas más influyentes musicalmente también de ese estilo fue Helloween para esta banda, así que siempre cerramos con algún tema de alguna banda clásica como esa, así que hoy no. ¿Y qué nacionalidad es Helloween? Ahora me cierran. Usted fíjese que casi todas las bandas que hemos tratado de heavy metal acá nacen desde ese país. ¿Usted? Alemania. ¿Usted las trae? Influenciadas por nacionalidad. Y cantan en inglés. Exactamente. Así como una banda italiana también, Bueno, Rhapsody. Exactamente. Perfecto. ¿Sabe que... así como los escandinavos le dan mucho más a la parte le dan, no, sabio que está más para bandas cómo se puede decir, son más bandas me metí en un coso porque no sabría. Épica, gótica, claro, sería más gótica, oscuras. Claro, podrían ser más oscuras en su música por el estilo de vida de ellos también hay. Puede ser también por lo que les pasa a ellos, mucha de mucha depresión y todas esas cosas, al tener todo solucionado. Claro, ¿no? Como que tienen todo, lo tienen todo también que no, se deprimen por cosas. No, y quería decir que más o menos el género, tanto sea el heavy metal, sea tanto en inglés como el alemán, han influenciado muchísimo, ¿no? Y de hecho, gran parte del heavy metal se nació en Inglaterra. Y bueno, los alemanes con el power metal y todas esas cosas con que trae usted, que ya me está empezando a agarrar un poquito de odio. Y ya se me ha ido todo. Pero a mí se acuerda que salimos del campeonato culpa a ustedes. Y bueno, sabe que me descompone. Bueno, hemos cumplido con nuestro amigo. ¿Qué empezamos ya? Qué mal que estoy. Con nuestro amigo Aldo. Nuestro amigo Aldo nos había pedido un tema de Rata Blanca. Y también nos habían pedido un tema de Metallica, creo que era Sergio de Casanova la semana pasada. Bueno, hemos abierto con el tema de él, gracias a su pedido. Así que después vamos a pasar algún otro tema más que nos había pedido Judas, Kiss. Vamos a cumplir con Aldana del AFE también, que nos pidió un tema, con Dami del AFE. Así que si estuvieron la semana pasada del otro lado, por favor quédense, que vamos a seguir cumpliendo con ustedes los temas que nos habían pedido. Hemos regalado unas entradas para un par de entradas para ir a ver a Orcas la semana pasada, así que espero que la haya disfrutado el ganador que ha compartido esa entrada con la ganadora para que ha compartido con alguien, porque era un par de entradas para ir a ver a Sincrónico, los muchachos que nos han visitado acá y nos dejaron entrada para su fecha con Orcas allá en 6P de Moreno. Así que los felicitamos a ellos y a las bandas, obviamente, que han disfrutado de ese recital. Perfecto, muchas gracias a la gente de Sincrónico por confiar en nosotros, por darnos las entradas, por venir aquí a compartir este programa. Y bueno, vamos a ir a verlo algún día que podamos acordar entre nosotros para ir a verlos a Sincrónico. Hemos prometido, y también hemos regalado remeras. Hoy no tenemos nada para regalarnos. Hoy no. ¿Podríamos? ¿Qué estamos? No, ya regalamos la de este mes. No, sí. Igual hemos regalado, además, hemos regalado un par de remeritas a nuestros oyentes caracterizados también, así que seguiremos haciéndolo, así que no se impaciente, que solamente aguárdenos un poco, que quién más que nosotros quieren que ustedes tengan nuestra remera. Y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Sergio, ¿podemos seguir cumpliendo con la gente? Dale, entonces tengo acá los pedidos. Tengo Highway to Hell para Rosa, dice. Perfecto, sí, para Rosa y Gastón. Vamos con eso entonces. Leave me be. Un poquito. 11 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Nos pueden llamar ahí, pedir temas, nos pueden hacer preguntas, nos pueden, ustedes saben, lo que quieran, lo pueden hacer en vivo o en directo. Y nos pueden sugerir también algunos temas, algunas bandas que quieran escuchar y podamos desarrollar también a veces. Bueno, se llegaron los mensajitos y dice: feliz día, amigo, todo bien, pasame algo de la renga y deja de comer gordo, dice Letito. Bueno, muchas gracias, Letito, por estar del otro lado. Desde Rafael Castillo, un beso grande a la gente de Castillo que siempre nos sigue. La verdad que uno, por haber nacido allí, más que sentirse orgulloso, me encanta, la verdad, que tener la gente de Castillo al lado. Hola, gente, soy Diego de Lafe, saludos a todos. Ahí me pasan un tema de Gatos Sucios. se llama Está Todo Mal, dedicado a un bolichito, dice, de San Justo. Bueno, muchas gracias, Diego, por estar del otro lado. Y espero, así que creo que está el tema. Vamos a decirle que tenemos problemas con la tecnología, y espero que esté, así lo podemos pasar, porque es un tema que la verdad me encanta. Sí, yo también he tenido unos problemitas con el bolichito de San Justo, y bueno. ¿Se lo va a dedicar a usted también? Sí, lo voy a dedicar a ese y otros temas más, y se lo voy a dedicar al bolichito también. Y al de la puerta del bolichito también. Usted no puede. Un poco, ¿no? No, usted no. ¿Qué quiere? ¿Con esa cara dónde cree? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No. Ahora vamos a estar hablando de un rato. Sí, estuve acomodando la música especialmente para dedicarle a esa gente. Está todo mal. Con el operador acá. Nada bien. La ciudad dormida. Estuvimos sí, preparando los temas. De la sociedad. No. quiero decirle que hemos cumplido con Aldana, que nos había pedido la semana pasada un tema de Europe. Sergio, ¿puede ser? ¿Qué tema cumplimos? Rock the Night. Rock the Night. Hoy vine, ya se me pasó. Vio que vine con mala onda, ya estoy bien. Qué bueno. Que va qué pasando bueno. El tiempo, vamos. Qué bueno, qué bueno. Y de golpe me enojé un poquito porque le entré al tarascazo a la longaniza y usted no le sacó la. ¿No ve? ¿Sabe que hay que sacarle el nylon ese que lo cubre? No, no sabía. Yo pensé que tenía proteínas también. No, sabe que no, más si se te queda puesto en la garganta y encima el otro me habilita el micrófono. Ah, esto es innecesario. Voy cuando va al baño, ¿no? A propósito, que de la cintita. Ay, Dios, qué gente. Y bueno, Aldana que nos había pedido. Yo, antes habíamos pasado algún otro tema, pues no me acuerdo si sí, pasamos. Cierto, que era para Rosa, el tema de AC/DC. Así que, bueno, vamos a seguir cumpliendo. Ahora a Sergio le voy a dar las manos torpes, el tema de la renga que nos había pedido acá un muchacho y el de Gatos Sucios, así que vamos a ver cómo hacemos. También quería festejar la vuelta de Capusotto a la TV, ¿no? ¿Podríamos hablar un poquito de eso? Sí, en unos minutos vamos a estar hablando seguramente de eso. Queríamos trabajarlo un poquito también pasando algún audio si teníamos, pero bueno, con el problema de internet imposible que tenemos. Así que bueno, Juanjo va a andar practicando y algún personaje de Capusotto. ¿Algún personaje? Claro, sí. Dale. Para que termine de comer primero. Jesús de la Ferrer, por ahí te sale. Jesús de la Ferrer, terrible. Vieja. Y bueno. Así que vamos a tratar de hablar nosotros y bueno, festejar la vuelta de Capusotto a la TV, porque es un gran programa y creo que dentro de la televisión que de hoy que hay al aire es algo que, ¿cómo puede hablar que de, nosotros festejamos? ¿Cómo nosotros puede hablar con tanta libertad, ¿no? de tantas cosas de la vida? Y eso es bueno, también hay que festejar eso, saber que se puede expresar de cualquier tema que quiera y la verdad que con una genialidad y el humor, genialidad y no sé qué más. Se lo acusa de muchas cosas y creo que ¿Cómo de qué? A Capusotto después, pero la verdad que la inteligencia que tiene ese hombre es impresionante, la verdad que es impresionante y sí tiene una genialidad para el humor, para entrar, para no solamente acá, temas vamos actuales que, por ejemplo, he visto el Consumo, ese su nuevo video, que sí, la verdad que es algo que una cosa actual que por ahí lo dejamos pasar de lado. No, como y que uno no se da así, cuenta, porque se va metiendo tanto en el sistema, que no se da cuenta de dónde está parado, y se da cuenta recién cuando ve un video de este y dice, qué hijo de tiene tanta razón claro. Y claro, es algo, una denuncia muy, lo pone tan en evidencia que bueno, por eso creo que es muy bueno para nosotros, festejamos la vuelta que puso. Enseguida traje acá un reportaje que le han hecho en la revista Rolling Stone desde del mes de julio y algunas cositas, fragmentos importantes también para rescatar. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a dar los teléfonos para quien quiera mandar mensaje también y querer participar activamente acá de la Ciudad Dormida. Es el 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Esto es la Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y los teléfonos de línea, el teléfono de línea para comunicarse es 4698-7213. Iba a dar el número de teléfono de suyo. Sí, yo estaba por darle en mi casa. Estaba por darle en mi casa. Bien. Bien. Si o sea, la gente ya directamente me pide tener en mi casa. Claro, perfecto. Sí, sí. O sea, te dice, ¿por qué no venís, Juanjo? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué pasó? ¿Venís hoy? Claro, ¿para qué preguntar por Twitter que le damos el teléfono de casa y que nos llamen? ¿Qué estamos haciendo? Y ahora me estoy bañando. Entré justo a bañarme y me llamaste. Así que, entra, vaya, vaya, compañero, vaya que... Y bueno, también hay que decirle que tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida. Y tenemos un lugar, una página web, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, donde pueden escuchar los programas grabados, pueden ver fotos de nuestros oyentes, pueden ver fotos nuestras, al pedo, las nuestras por supuesto, las de nuestros oyentes son las más interesantes que hay, y también pueden dejar comentarios, pueden pedir temas, pueden pedir lo que quieran allí, así que durante la semana los pueden estar chequeando, pueden estar ahí, Sergio seguramente en estos días va a estar subiendo los temas, el programa, si los que no pudieron escucharlo completo o los que quieran escucharlo, o por qué no... decirle a otra persona que nos escuchen, lo pueden hacer. Bueno, Sergio, ¿vamos a seguir cumpliendo o tiene algo para usted, para darse un gusto musical? Si quiere, elija una banda. Vamos a hacer el pedido. No, no, usted, ponga usted, porque si yo le digo, me van a decir, justo esa me pediste. A ver, algo que no escuchamos hace rato es Rob Zombie. Muy bueno, sí. Perfecto. Bueno, vamos con algo de eso, si te parece. Dele que me encanta, dele que me encanta. facade. It keeps going on day after day, son. You better get off, we don't want none. I'm sick and tired of people treating me this way every day. Who gives a fuck right now? I got something to say to all the people that think that I'm strange. That I should be out of here, locked up in a cage. You don't know what the hell's up now anyway. You got this pretty boy feeling like I'm enslaved to a world that never appreciated shit. You can suck my dick and fucking like it! You're in my company as a body money anyway. You're in my company as a body money anyway. You're in my company as a body money going to stay. You're in my company as a body money anyway. You're in my company as a body money anyway. You're in my company as a body money going to win. You're in my company as a body money going to stay. You're in my company as a body money anyway. Once 66 57 21 78 para mandarnos tu mensaje de texto y para llamarnos aquí como lo ha hecho Ricardo del AFE hace un rato, sugiriendo también algunas cositas. Quería escuchar algunas bandas un poco ochentosas también, porque se trata de una persona ya curtida por esa época de las bandas que le han quedado. Y bueno, estuvimos charlando un rato, así que le mando un gran abrazo desde acá, la ciudad dormida. Y bueno, sí, siempre estamos con esa banda ochentosa y con las secciones también haciendo de aquellas bandas. Claro, como para que la gente que ahora tiene 16 años, 17 años, 14 años, gente que nos escucha, como Escarla de Castillo, un ejemplo. Sepan de por qué. Un abrazo a esa familia que nos ha estado mandando mensaje para el día del amigo. Muchas gracias por estar del otro lado. Y era demostrarle a los chicos de por qué y de dónde viene la música que ellos escuchan ahora, que es un poco de lo que ha pasado Sergio y Korn, y vamos a pasar Rammstein y todas esas bandas que ahora son el auge de nuestra juventud, de dónde salieron, así que, o de quiénes están ellos, en qué se ven como representados en Sí, justamente la otra vez que él había pedido un tema de ASEP, justamente ese día habíamos traído para la sección a repasar un poco la historia de ASEP, así que siempre estamos en contacto con nuestros oyentes. Y bueno, ya, el teléfono de línea para comunicarse es el 4698-7213, 4698-7213, y bueno, Juanjo acá tiene unos mensajitos que han llegado. Hola chicos, me pasan la renga, besos Mabel, muchas gracias Mabel por estar del otro lado, ya les hemos pasado tu pedido a manos torpes. Quiero que me pasen algún tema de Iron Maiden, soy Diego de la Fe, no el que está todo mal con el boliche de San Justo. Bueno, muchas gracias Diego por estar del otro lado, listo, estás anotado, ahora para manos torpes. Ciudad Dormida, pasen Arch Enemy, Nemesis, dice Capusotto con Mickey Vainilla y Jesús de la Ferrere, qué capo, dice Gustavo de la Fe. Bueno, muchas gracias Gustavo por estar también del otro lado, uno de nuestros grandes oyentes caracterizados de aquí del programa. Hola chicos, soy Ivana de Catán, me pasan Doctor Einstein de Halloween. Bueno, muchas gracias Ivana por estar del otro lado y aquí. Enseguida va a estar sonando un tema de Halloween acá. Ahí está, así que sé, acá nuestro amigo Pavi va a tratar de cumplir con tus pedidos. Y lo, con los cuales no pudimos cumplir o le pasamos algún genérico, sepan disculparnos porque tenemos problemas tecnológicos y la verdad que cada vez se complica más para poder cumplirles, así que sepan disculparnos y si no es esta semana, la próxima semana sin falta cumpliremos con ustedes. Bueno, lo dejo a usted, señor, con su sección. Bueno, así estamos, que estamos haciendo esta sección hoy acá. No tan desarrollado, no, pero como para descomponer un poco lo que fue la influencia que ha traído, por ejemplo, Halloween en bandas de metal como Rhapsody o Blind Guardian, que son bandas influenciadas en lo que es, son esas históricas batallas épicas. Y bueno, en el caso de Blind Guardian, muy influenciado por el señor Tolkien. Y de hecho tiene un tema que se llama El Señor de los Anillos y que vamos a estar escuchando enseguida. Y bueno, pero estas bandas a su vez han sido influenciadas por musicalmente mucho por lo que fue también Halloween. Y bueno, después cuando Kay Hansen se desarticula Halloween y forma Gamma Ray, hizo esto un poco el señor Kay Hansen. Muy bien, ahí pasada Gamma Ray Heavy Metal Universe. Y bueno, esta, como decíamos, fue una banda de, que ha influenciado en lo que es la ideología más o menos de esta música y la historia que ellos han elegido como para contar, que son las batallas épicas y todas estas cosas que decíamos. Una de las bandas que más ha tomado de esto fue Rhapsody, una banda italiana, como decíamos hoy con Juanjo. Hemos traído otra, una que no es alemana y que es una banda, una muy buena banda que podemos ver en sus videos y todas esas cosas cómo representan esas batallas y las historias esas que son muy atrapantes para muchas personas. También lo que es la fantasía y todas esas cosas, que hay gente que le gusta mucho, ¿no? En mi caso no soy tan fanático, digamos, de esas cosas, pero son bandas que hoy han trascendido y muchísimo, como Rhapsody, Holy Thunderbolt. Ahí pasaba Rhapsody y Holy Thunderbolt. Y bueno, decíamos que esta era una de las bandas que más influenciada por ese estilo y que más ha trascendido también en los últimos tiempos, más en los años 90, ¿no? Hay otra banda que Kai Hansen de Helloween ha tenido participación, y una participación directa en sus primeros discos, en los comienzos de Blind Guardian. Así que vamos a escucharlo un poco con esta banda y Blind Guardian y Mirror. Yeah. Muy bien, ahí estaban Blind Guardian. Y bueno, hablábamos que esta banda está directamente influenciada por Halloween y también por lo que fue Tolkien, ¿no? En sus historias, fantasías del sobre el bien y el mal, y recrearlas sobre, en historias, en las canciones. Y bueno, también vamos a quedó muy evidente la influencia de Tolkien que tiene esta banda, que tiene un tema que se llama Lord of the Rings, y es este. Estaba Lord of the Ring de Blind Guardian, y bueno, quedó en evidencia su influencia Tolkien. Así que bueno, para como siempre, cuando descomponemos un poco lo que es este estilo de música o otros otros estilos de música y de ramas de la de bandas que se arman, o árbol genealógico que hemos a veces trabajado acá en la Ciudad Dormida. Así que vamos a poner quizá la banda madre de todas estas bandas que se influenciaron, y también árbol genealógico de bandas estas, como que hay gente integrante de Halloween. Bueno, y para un oyente que había pedido un tema de Halloween, Ivana de Catani, para toda la Ciudad Dormida, un clásico de Halloween, Future War. We'll be right back. 7 a 10, el rock se despierta, la ciudad dormida.

Muy bien, esto es La Ciudad Dormida. La Ciudad Dormida, y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y bueno, los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. También puede entrar en nuestro blog que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y ahí puede escuchar el programa en vivo por internet dentro de quizás la semana que viene, porque tenemos unos problemas con internet que no estamos saliendo al aire, pero en vivo por internet, pero bueno, ojalá que la semana que viene se solucione. Así que www.laciudaddormida.com.ar, y también puede entrar en nuestro Facebook para chumear un poquito lo que hacemos, que es La Ciudad Dormida, y ahí va a aparecer el logo de La Ciudad Dormida, así que puede entrar y dejar mensajes y participar y comentarios, me gusta, no me gusta, por supuesto. Qué feo te queda esa barba, qué gordo que estás. Ah, qué gordo, cómo lo me han acotado un par de... Deja de comer, gordo. Me han puesto algo así. Bueno, muchas gracias a la gente que colabora con mi autoestima, y bueno, vamos a leer unos mensajitos que llegaron. ¿Cómo andan, gente? Pueden pasar Maiden, Algo de Miedo a la Oscuridad. Mañana hace 18 años de que La Doncella vino por primera vez. Saludos, Raúl, dice. Bueno, muchas gracias, Raúl, por estar del otro lado. Así que bueno, 92. Aquí le hemos pasado a Manos Torpes el pedido. De acuerdo, en el año 92, Cancha de Ferro. No pude ir, obviamente quedé llorando en casa. Como una nena, sí, era muy chico. ¿Me está por robar la aceituna o no? No, no. Otra cosa. Ah, dale, cuando más. Bueno, estamos diciendo que estamos con el... nosotros festejamos la vuelta de Capusotto a la TV. Y bueno, ahí hemos rescatado algunas cosas que ha dicho, ¿no?, en la entrevista de la revista Rolling Stone, que me ha parecido muy interesante como para contarlas al aire, porque habla también de lo que es cultura rock. Entonces, como es un tipo de rock, Diego Capusotto, así que entonces me parecía muy oportuno y interesante, ¿no?, lo que dice. Y bueno, en una parte que de la entrevista que le hacen, que hablando de lo que es los fenómenos sociales con mediáticos, con lo que hoy hay en la televisión, ¿no?, que hablamos de 20.000 programas de cosas mediáticas y la gente como se engancha de una manera con que, los chimentos, ¿no? Exactamente, y pareciera que fuera una cosa social o una cosa real, de real importancia, y saber cómo verme uno, de qué lado se despierta, si va a ver o no va a ver la almohada. Exactamente. Eso explotó con Gran Hermano, quiero decirle que... Sí, ¿te parece? Con la llegada de Gran Hermano a la TV, como que se interesa mucho a la gente por lo que hace o no hace uno, ¿no? La morbosidad de ver si va al baño, si no va al baño, si se pelea con quien no se pelea, todas esas cosas hacen con esa televisión basura, ¿no?, que se ha importado tan generosamente de afuera, ¿no? Sí, que mantiene entretenido, no, mantiene entretenida a gran parte de la sociedad, digamos. Y bueno, diferenciando lo que es un fenómeno mediático, que es lo que está pasando en este momento, con un fenómeno social, que lo que sería realmente un fenómeno social. Bueno, hablando de esto, dice, por ejemplo, dice: ni Pergolini es el rey de los transgresores, ni Ford es extravagante, ni yo soy un loco drogadicto. Dice Capusotto en esta entrevista. Y es, bueno, algo de lo que habíamos, de que le había dicho yo, de cómo se lo pueden encasillar de distintas formas a Capusotto, sin por ahí creer que es un genio. Claro, terrible. Exactamente, o a cualquier otro que se lo encasilla en distintas. Y dice: no relaciono la palabra extravagante con un personaje como Ford, ese periodista. Y él dice: yo lo escuché, no lo estoy inventando. Hay una banda de papas fritas que terminan hablando de personajes que son fenómenos mediáticos, no sociales. y en eso soy terminante. escucha esta, muerta. Si vos le pedís a ese chabón un autógrafo, sos un subnormal. La estupidez es la única enfermedad que no tiene antídoto. Porque un personaje así tiene para mí la importancia de una pileta de natación vacía. Terrible, terrible, y la verdad que cuánta razón, ¿no? Y cuánto le podés llegar a dar importancia a distintas cosas mediáticas o... Ahora eso de, como decían, creo que andaban buscando novia para Ford. Bueno, ¿qué quiere? La gente que se va a notar porque quiere ser famosa, quiere... La gente está desesperada por figurar en la tele como si fuera algo, no sé. Nosotros no han ofertado para ir a la tele, quiero decirle, no sé. No, usted no estaba, ¿no? Él no estaba todavía, Sergio, no. Puede ser cuando nos ofertaron para ir a hacer un programa a la tele. No. Cuando vine, no, ya dijeron, no, ya estamos con la gente de lo que se siente, de lo que hay. Y es de lo que hay, y la verdad que dijimos que no. Hemos hecho una... No, porque no, la verdad no nos interesa, aparte que... No moríamos por... Va, por lo menos yo no moría por estar al aire en ningún lado. Y la verdad que creo que todavía no me arrepentí, no creo que me vaya a arrepentir. Yo he salido en televisión. Sí. Bueno, hablamos de las cosas que decía acá Capuzotto. Dice, y en un momento habla de lo que es el rock y la cultura rock, que él pertenece. Dice, por el lado de la cultura rock, que te da un link con lo intelectual y lo político. El rock siempre da la sensación de pertenencia a una tribu que cuestiona al mundo conservador. Me parece muy interesante, y bueno, hay muchos puntos que nosotros como gente de rock, como gente que difundimos acá cultura rock, nos interesa bastante. Por supuesto, ¿no? Y demostrar también de que nosotros, no solo nosotros somos los que estamos interesados en hacerlo, sino que es un grupo grande que cuestiona también la parte conservadora de la tele, la parte evolutiva de nuestro, como con nuestro sistema, podríamos decir, de nuestro sistema visual. Sí, hay mucho como él, por eso a veces uno lo ve como un abanderado de lo que hay otra cosa, que nosotros decimos hay otra cosa. Por eso cosa, uno no como es, que lo idolatra, más claro. Allá de por ahí algunas cosas que cómo afrontar o cómo tocar temas que nosotros podríamos abordarlo de un lado y él mediante el humor lo aborda exactamente ambiguamente, lo aborda de un del lado ejemplo de la homosexualidad, lo abarca del lado gay como lo abarca del lado hetero, entonces es bueno, la verdad. Es como que por ahí nosotros hay muchas cosas que, muchas personas que tenemos por ahí otras cosas que decir y pensamos de otra manera y no tenemos eso, ese medio para hacerlo o no estamos, y bueno, y por eso es como que no lo tenemos como un referente en lo que y acompañamos y festejamos su llegada, así que bueno. Y sobre el poder también habla en una parte que dice, porque le preguntan a quién va dirigido y si él sabe a quién va dirigido, cuál es el blanco del humor ese que él hace, y dice, el poder, directamente al poder, y el poder de la palabra, de las instituciones, de la educación, en el sentido de cómo nos condicionan para vivir con consignas falsas. Es nuestra forma de decir, conmigo para eso, no vas a contar. Perfecto, mejor explicado. Sí. Imposible. Pocas palabras y... Por eso ahí demuestra, ¿no?, la lucidez de una persona que la verdad que es bueno tenerla de nuestro lado, ¿no? Porque es bueno saber de que existen aún personas que pelean un ideal como el tuyo y que la verdad que... Más allá de en el lugar donde lo haga, sino de la forma que uno lo haga, es bueno y es rescatable, y por eso nosotros siempre lo lo nombramos como un referente o siempre lo nombramos como una persona más que hace de esto el rock, lo toma con humor, lo toma con gracia, lo demuestra, lo toma de como digo, en vivo de Mickey Vainilla. Tenemos tiene un talento para tenemos a Pomelo, un artista Pomelo, representativo. Por eso Pomelo demuestra lo que es un artista del rock, o sea, lo que quiere hacer una mega estrella de rock lo demuestra y mostrando, riéndose de sus falencias y de violencia arriba, expresando toda la furia. También hay que reconocer también que está atrás de todos los guiones, está Pedro Saborido. Exactamente. Sí, él a quien se le debe el Peter, ¿no? Peter por Pedro Saborido y Capusotto por Diego Capusotto. Él dice, justamente en la entrevista, en esta entrevista, él dice que él sin Pedro no sería, no hubiera sido posible este programa, y bueno, y tampoco Pedro hubiera sido nada sin él. Así se complementa. Así, claro, es como decir, ¿qué haría yo si no está Juanjo? ¿Y qué haría yo si no está Pablo? Si no está ustedes, lo y mismo. Y un par de años de la ciudad. ¿O qué sería el programa nuestro si no estuviese Sergio? Ah, ya estaría. Qué combinación. Bueno, Sergio, ¿podemos con la música? Vamos con la música. Seguimos cumpliendo. ¿Cómo lo están? ¿Usted va a ir a comer después de acá? Tengo un asado. Ah, la mierda. Ya deben estar en casa ahí prendiendo el fuego. Iron Maiden, Afraid to Shoot Strangers. Mira que el micrófono no se come, 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13, esto es La Ciudad Dormida, esto es la FMP, la 101.9, hemos cumplido con nuestra amiga Ana de Independencia, que nos había pedido un tema de Mago de Oz. ¿Cómo se llama, Sergio? La Voz Dormida. Perfecto. ¿Y antes con qué habíamos cumplido? Con Raúl, que nos había pedido... Maiden, perfecto. También nos había pedido algo de... ¿Qué? Diego había pedido Maiden. Diego también nos había pedido eso, quería saber. Diego también nos había pedido Maiden, así que... ¿Qué día es hoy? ¿17? 24, bueno, estamos perdidos. Ahí, casi. Casi, el otro me comió un número. Bueno, todo suyo, Sergio. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Bueno, me ha tocado a mí en este caso hacer esta sección hoy. Y he elegido un tema en el cual... no fue tan fuerte, vamos, para cambiar un poco el entorno. Ya nos estábamos poniendo muy extremistas con esto. Y bueno, he cambiado por un tema que es más de dolor por el lado del amor, más un dolor más por el lado del no saber qué es uno. Va a traer problemas seguramente un tema de esto. Así que, bueno, vamos a decirle que la gente... sepa entenderlo, pero no quiere decir que este tema no nos guste. Voy aclarando antes que empiecen los palos, ¿no? Y tampoco quiere decir que sea un temazo, sí. Depende, es un tema como que si te agarra en un momento de tu vida complicado, te tira para abajo. Y bueno, un tema que te tira para abajo, el nombre ya de por sí, lo voy a decir en castellano, voy a decir, se llama Arrastrado, así que... Y dice, cuando estuviste aquí antes no te podía ver a los ojos. Eres como un ángel, tu piel me vuelve loco. Tú flotas como una pluma en un momento hermoso, en un mundo hermoso, perdón. Y yo desearía ser especial. Tú eres tan malditamente especial. Pero yo soy un desgraciado, soy un bicho raro. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? No pertenezco aquí. No me importa si hiere, quiero tener el control, quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta, quiero que te des cuenta. Cuando no estoy alrededor, tú eres tan malditamente especial que yo desearía ser especial. I wanna have control.

¿Estamos grabando? Sábados de 7 a 10. El rock se despierta. La ciudad dormida. Bueno, como dice aquí Ataque 77, hace referencia en su tema al amigo. Vamos a decirle que en la semana no solamente fue una fecha grande por el cumpleaños de nuestro operador Manos Torpes. ¿Cuántos años cumplió Manos Torpes? 20 años cumplió el señor el 22 de julio, así que mucho un saludo. Sí, un saludo a nuestro Manos Torpes. Y vamos a decir que también se celebró el 20, el Día del Amigo. Enrique Ernesto Febraro, profesor de filosofía, psicología, músico, odontólogo, dos veces nominado para el Premio Nobel de la Paz y fundador de varios Rotary Club, fue quien instituyó el Día de la Amistad en el mundo entero. Vamos a decir que el Día del Amigo en la Argentina se festeja el 20 de julio. Ese día a veces, por la noche de las vísperas, es común en los restaurantes y bares llenarse, ¿no? Pará. ¿Es un invento argentino? Es un invento argentino, señoras y señores. ¿Dulce de leche? ¿Como la virome? Como todo lo que usted quiere. Amo el Día del Amigo. Un antecedente antes de esto del Día del Amigo, que fue llamada la Cruzada Mundial de la Amistad, que era una campaña a favor de dar valor y realce a la amistad de los seres humanos, y bueno, de forma de que permita la, fomentar la cultura de la paz. Eso fue también un antecedente antes de lo que fue el Día del Amigo, que ahora, bueno, a partir de la muerte de Fontana Rosa, estaban queriendo pasarlo al 19 de julio, así que apareció la propuesta, pero todavía no se ha confirmado nada, ¿eh? El gran negro Fontana Rosa. Así que bueno, vamos a decir que en otros países se festeja, un ejemplo, en Paraguay el 30 de julio, en Chile se celebra el primer viernes de octubre, en Estados Unidos el primer domingo de agosto, el Día Internacional de la Amistad. Así que bueno, vamos a decir que el Día del Amigo es un invento más de un argentino. Que Brasil lo inventamos nosotros, no los brasileros, ¿eh? Por supuesto, vamos a decirles. La idea surgió que, si usted vea el Día del Amigo, fue el día el 20 de junio, porque fue cuando el hombre descubrió la luna. Así que él pensó representar en el Día del Amigo. ¿Llegó a la luna el día que llegó a la luna? Claro, el día en que el hombre llegó a la luna fue el 20 de julio de 1969. Bueno, él fue un viaje que tuvo un espíritu amable, dijo, entonces, bueno, creyó representar, creía que ese día era el representativo para el día este del amigo, ¿no? Así es. ¿Usted quería explicar algo? Explicar el Día del Amigo, es un poco difícil, ya explicó los orígenes y todo eso. No, pero o sea, lo que es para usted el Día del Amigo. Mira, sí, para el Día del Amigo es para festejar, sí, el Día del Amigo, obviamente, con amigos, como lo voy a hacer esta noche con un asado entre amigos. Y quería decirle que estuve el Día del Amigo con, hablando de Fontana Rosa, uno de los grandes, digamos, generadores de amistad, si se puede decir, entre la gente y las personas, los artistas. Estuve con otro gran generador de amistad y uno de los más grandes, sino el más grande de la radiofonía argentina. Estuve en el programa de Alejandro Dolina, La Venganza Será Terrible, un programa que ya lleva muchísimos años al aire, y fui con amigos a compartir ese momento al programa de Dolina, y la verdad que la hemos pasado muy, pero muy bien. Y un programa, la verdad que me dice, en un momento me dice Walter, sí, el Yeti Pereira, me dice, che, te habrán dado muchas ideas, te está carburando un poco la cabeza para ideas para hacer el programa. Y digo, sí, la verdad que sí, un montón, pero ¿sabes cuál es la principal? Le digo, no hacerlo más. después de ver lo que es un programa de radio, dice, ¿qué carajo estamos haciendo nosotros? Me pasó algo así con el bajo, cuando vi que estaba arrancando a tocar el bajo, y cuando vi uno como Cristian Apoya cómo tocaba el bajo, dije, nunca más lo vuelvo a tocar, y ahí quedó. Después fue vendido, pero ya. Después está. Y la verdad que muy bien, la gente de Radio Nacional, impecable, una gente, entramos, salimos. Nos atendieron. ¿Los palpearon, no? No, palparon de arma, ¿no? Hablando de palpar, bueno, después quisimos seguir festejando el Día del Amigo. Y nos fuimos a un boliche por San Justo. Sí. Porque fuimos en rescate de unos amigos que no estaban ahí adentro, y bueno, pedían por favor que lo vayamos a rescatar. Sí. El amigo, el vecino, de la prima, del hermano. Y el otro, claro. Sí, sí. Y dice, bueno, vamos. Primo tercero del segundo amigo. Dice, bueno, vamos a hacer la fila. Perfecto. Cuando faltaban unos metros para llegar, mientras hablábamos, ni sabíamos, todavía no sabíamos ni siquiera si íbamos, no estamos seguros de entrar, pero. Sí. Y veo que el Pato Vica dice, a un lado. No, perdón, usted a un costado. No hay más lugar. ¿Pero cómo? No hay más lugar, ¿no entiende? Córrase, deje pasar a la señorita. Pero. No, señor, córrase, por favor. Creo que tenemos derecho de admisión y usted está. Pero. Obstaculizando la fila, por favor, córrase. Pero el dueño no me está mirando. No, pero yo soy un empleado y me debo a. ¿Pero qué, vos sabés lo que quiere el dueño? Por supuesto. Tenemos documentos, tenemos dinero. No. Una persona con su rostro, su vestimenta, no puede entrar acá. Córrase, deje entrar al señor. Pero dame No hay lugar, claro. pero no te das cuenta, no, y por algo estás ahí, por eso estás ahí, porque otra cosa que obedecer lo que te dice el dueño, mira, ni siquiera obedecer lo que te dice el dueño, solamente ya sabes lo que piensa el dueño para no dejarlo atrás, porque ni siquiera te está diciendo, pero sabes cómo la... tenés razón, correte que pase la señora. Ah, vos sabés lo que sos, un buchón sos. ¿Yo un buchón? No, imposible. Yo soy un muchacho de barrio, no soy un... Soy un muchacho más. Pero con esa cara... Siempre fui de barrio. Y por eso estás ahí. Sí, otra cosa que puedes hacer, más que es un buchón. Libertad, no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. Me puedes dar la explicación que quieras. No, yo soy un muchacho de barrio. ¿Pero y dónde no está la libertad? No, señor. Sí. ¿Eh? Yo fui un muchacho de barrio como vos. Correte que pasa la señora, por favor. Pero sos un adoctrinado del dueño. Usted lo que usted quiera, dígame lo que quiera, pero yo me debo a él, y así que usted, el muchacho de barba es impresentable. El gordito ese que está detrás de usted, el muchacho de barba, impresentable. ¿Y pero aquí con esos pelitos parados y eso y esos lentes de contacto de color fucsia? Entra perfecto, va con el boliche. No ve que sos un mucho. We'll be right back. ratito no pasa. No. Digo rubia tarada, ¿qué mira? No va bien. No hay nada bien. Está todo mal. Vamos con un mensajito que nos llegó. Dice: hola Juanjo, ¿todo bien? Un beso para Rosa, Art, Patricio, Josué. Pasame un tema de Alma Fuerte, de Toro y Pampa, el Tumbero. Bueno, Tumbero, hemos cumplido con otro amigo más de aquí, de la que creo que se merece también una remera de la ciudad, ya que no gana nunca. Vamos a ver si puede ser o no. Sí, sí, va a llegar a todos, como recién estuvo llamando Ana de Independencia, que no tiene luz y no puede estar escuchando ni por la radio ni por internet, porque bueno, no estamos saliendo, pero estabas cuidando la batería del celular y hablando conmigo por teléfono, dejando saludos por acá, por el Día del Amigo, a toda la ciudad dormida. Se quedó sin batería en el teléfono, así que bueno. Muchas gracias a ella por estar del otro lado. Sí. Igual hay que decirle que hemos cumplido con el tema que nos pidió de Mago de Oz. Justo había terminado el tema y llamó, así que le dije. Yo pensé que era porque le habíamos cortado el tema, mire lo que le digo. Le habíamos cortado. Duraba 10 minutos el tema, era muy bello, pero era un malo. Le dije que habíamos cumplido y bueno, así que le agradecí. Aunque un día me voy a traer un tema de Manowar que dura 28 minutos, que está muy bueno, pero son 28 minutos que hay que. Yo voy a traer uno de Mal David que dura 53. Ahí está, perfecto. ¿Quién la tiene más larga? Chicos, no, Maradona. Me llegó un mensaje y dice: chicos, se me cortó por la señal, no los puedo escuchar, pero igual elijan el tema que más les guste y se lo dedico, los quiero mucho, besos, bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Ahora llegaron dos mensajitos más. Vamos a decirle que esto es La Ciudad Dormida, que esto es la FM Play, la 101.9. Estamos aguantando a los chicos de la previa que deben estar por llegar aquí, así que vamos a hacer el aguante hasta que llegue Claudia y Ariel de la previa, así que estamos aquí con la gente. Vamos a llegar unos mensajitos, vamos a leerlo. Esto puede ser cualquier cosa, porque lo estoy sacando del celular, te sabe cómo bueno, es. Bueno, y yo en este, hablando de amistad y día del amigo, bueno, quería agradecerte al aire por... nuevamente por invitarme a participar acá en La Ciudad Dormida, porque vamos a contarle a la gente que somos amigos, aparte de... Así es, por supuesto. Y una amistad que perdura a través de muchos años, y espero que el programa no la arruine. No, espero que, bueno, que siga así. La verdad que, aparte de hacer programa, es una buena excusa para juntarnos diariamente, semanalmente, todos los sábados acá y pasar un buen momento. A veces no, como digo, no hay que esperar un día, como le he dicho, va a quedar muy putón, pero decirle a mi señora, para decirle de la mujer, de regalarle algo a la mujer o a los hijos, no hace falta esperar al día del niño o esperar, pero viste cómo es esto. Dice: sí, dale, queremos las remeras Rosa y Gastón. Bueno, ya son dos, yo dijo una. Gracias Juanjo Joya por la remera, el Tumbero. Y dice, acá llegó otro, dice, se me encontró. Buenas noches, caballeros, saludos al final del programa, pero saludos al fin, que tengan buenas noches, buena semana Patricia. Bueno, muchas gracias. Y así que bueno, vamos a decirle que pueden enviar un mensaje a nuestro número durante la semana. Ya acá Claudia y Ariel están acá, vamos a darle tiempo hasta que se preparen. Vamos a decir que es solo rock and roll el viernes de 21 a 23 por aquí por la Play. Vamos a decirle que está la Rocola de Lucho de 17 a 19 de horas toda la semana. Lo que se siente está los martes de 21 a 23 horas y la crisis está los lunes y miércoles y viernes de 15 a 17. Si estamos hablando de amigos, aquí tenemos amigos en la Play. Bueno, vamos a nombrarlos a ellos que están con nosotros. Sí. Vamos a... Bueno, ¿usted quiere dar el final? Así nos retiramos. ¿Quiere mandar saludos a alguien en el día? Bueno, a todos los amigos, como decía, de la radio, a todos los amigos general. Y bueno, espero que mis amigos que están en casa, me comparon la casa, están haciendo la previa del asado. Espero que... llegar y encontrar todo. Que esté todo bien. Sí, nada, yo creo que sí. Igual, le dije que voy a ir a supervisar este asado cuando llegue. Perfecto. ¿Usted quiere saludar a alguien? Anfitrión. Bueno, yo quisiera mandarle saludos a toda la gente que está del otro lado, a los que hoy no nos vamos a poder juntar por distintos problemas. Y que no va a poder ir a casa tampoco. Tampoco voy a poder porque tengo a mi nena enferma. Así que, bueno, mil disculpas. disculpas por no poder estar con ustedes, por no poder estar con ellos, y bueno, será la próxima semana o cuando sea. Y este tema va dedicado a Alicia, que nos había pedido. Hasta luego, señores. Muy bien. Es el mediodía del domingo aquel.